encanta tu mirada al despertar. No necesito reclamos que digan que lo estoy haciendo mal. Ya sé que mis excusas son muy pobres y tus lamentos me hacen reflexionar. Siempre fui débil por las noches, pasa la vida y me dejo llevar. Desearía que no dudes más. Mi camino no es el que hacer lo que hago mal, me cuesta tanto volver a empezar. No intento justificar mis errores ni con mis fracasos martirizar. Ya sé que mis historias son muy locas y a menudo la vuelvo a cagar. Sé que tus miradas dicen mucho y mucho más es lo que te callas. Desearía que no pienses más. Solo busco un poco más. Desearía que no dudes más. De los lunes me encanta tu mirada al despertar. No necesito reclamos que digan que lo estoy haciendo mal. Desearía que no pienses mal. Solo busco un poco más. Desearía que no dudes más. Mi camino no es el que ¿Quién eres? Vida. Soy Vida. Vamos disparado, por Generación Suicida. Yo la verdad es que para mí es un gusto poder hablar a través del teléfono con Manu Michelutti, que bueno, oye, la verdad es que a uno le apetece conocer gente interesante musicalmente y oye, yo tenía, cuando me ha dado la oportunidad, Zana, de poder tirarte de la lengua, para mí es un placer. Así que oye, antes que nada, darte las gracias nuevamente y oye, y sobre todo la primera pregunta así a gañote es ¿cuándo se te cruzan los cables para iniciar este proyecto personal como Manu Michelutti? Bueno, saludos a todos primero y Y mira, esto fue, creo que ya le estaba dando vueltas desde el 2015 más o menos, que estaba dándole vuelta con esto, que quería largarme, y a finales del 17 ya contacté con Candy Caramelo y arranqué en enero del 18, ya directamente arrancamos con el primer disco en solitario. Así que esas serían las fechas más o menos del nacimiento de este proyecto. De este proyecto, que cuando tú me hablas de Candy Caramelo, que es verdad que está ahí tras los controles y este tipo de cosas, que para mí, desde luego, es importante, entiendo que Candy es el único, a lo mejor, entre comillas, que puede entender lo que tú tienes en la cabeza para materializarlo en música a nivel de grabación. Yo creo que sí, que él supo entender muy bien, aparte de la hermandad que tiene con la música argentina, de haber tocado tantísimos años con músicos argentinos, también entiende como esa visión que tenemos, de hacer música, ¿no es cierto? Y bueno, y estuvimos ahí viendo referencias, y creo que él le supo dar muy buena vuelta a este proyecto. Pero ¿está metido algo caña, entre comillas? ¿Está metido caña en algo especialmente que tú que dijeras tú, hostia? Porque, a ver, Candy Caramelo a mí se me antoja, o por lo menos a mí me han dicho que, evidentemente, como productor, como músico, la verdad es que de 10 para arriba, ¿no? Pero a mí me da que también es muy exigente, ¿no? Sí, hay exigencia, obviamente, pero ya empieza a haber una exigencia mutua, ¿no? De querer hacer algo, quedarnos conformes, y ya que ya se va a hacer público, ¿no? Y con la intención de, porque no era grabar un disco y quedarme, sacarlo y que se viera. Entonces, sí que hubo una cierta exigencia ahí, aunque también por otro lado yo te digo que es como parte de mi personalidad un poco arriesgada, y me gustaba eso de que hayan imperfecciones, así que también tiramos más por la buena vibración que por la toma perfecta. Claro, al fin y al cabo esto es rock and roll. Y yo creo que entiendo por lo que tú dices lo de la toma perfecta, más la vibración, ¿no? Que es lo que te llega. Pero fíjate, ¿qué te gusta? Y sobre todo comentando este tipo de cosas, ¿qué te gusta especialmente del disco? Cuando ya lo tienes terminado, lo escuchas, dices, hostias, me gusta especialmente esto. ¿Qué es lo que crees que has conseguido especialmente en el disco? Bueno, en el primero con Candy, lo que me gustó fue mucho el carácter que le dio, cómo le dio la vuelta, le encontró el sentido a muchas canciones que yo le había llevado en forma de boceto, y bueno, y él yo creo que supo canalizar muy bien esa energía. O sea, es como un concepto muy general de las guitarras, la resolución de algunos ritmos, no sé, tiene una visión, o sea, como productor realmente es muy top. Parece que se mete dentro de la música de uno y la llega a entender de una forma que a veces hasta uno mismo no la entiende de esa forma, ¿no? Y cuando te la muestra él, decís, sí, es eso, claro. Claro, Y no, perdona que te interrumpa, que te he interrumpido. Sigue, sigue. no, no, no, nada. Y era un poco, y con el segundo disco, con el otro productor que trabajé, fue un poco también lo mismo, ¿eh? Compartimos muchas cosas en común, y también por eso quería vivir la otra experiencia con, bueno, el otro productor de este disco, de La Rebelión de los Borregos, se llama Jorge Rossi, que es un músico también argentino bastante conocido, de proyectos bastante grandes, y bueno, está haciendo muy buen trabajo como productor, así que Realmente muy, muy contento con la elección de los capitanes de barco. Claro, yo como tú dices, además, yo creo que, a ver, y no lo digo en el sentido negativo, yo creo que en Argentina entendéis el rock a lo mejor de una forma diferente que aquí en España. No sé si a lo mejor me estoy equivocando o realmente es a lo mejor un hilo muy fino. ¿Se entiende o lo entendéis de forma diferente al rock en Argentina, diferente que aquí? Y yo creo que sí, yo creo que sí, que vienen como de corrientes totalmente distintas, aunque se haya mamado lo mismo. Yo lo veo acá como al rock más americano y en Sí. Argentina es como más británico. Y luego, obviamente, la personalización que se le hace en cada tierra, ¿no? Por el folclore, por la forma tiene cada uno de interpretar la música, y bueno, y por eso tiene como un sello, ¿no? El rock nacional tiene como un sello de una denominación de origen, digamos, en Argentina. No, no, no estoy diciendo ni que sea mejor que en ningún lado, sino que tiene una particularidad distinta. Sí. Acá lo puedes ver el boom que ha sido Tequila o que han sido los Rodríguez, si bien son también. Pero como el que ha ido al frente ha sido como Sí. la bandera es, ¿cierto? Sí. Bueno, quizá los Rodríguez han sido el puente o la apertura entre Argentina y España, ¿no? O sea, que fuera para conocer a un montón de bandas que estáis allí y a un montón de músicos, ¿eh? Aunque por aquí también han venido otras bandas también de Argentina, ¿no? Pero quizá los Rodríguez, como tú dices, no sé si han sido la puerta. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos la puerta más reconocida. Oye, y fíjate, ¿y qué has conseguido a lo mejor? ¿O qué diferencias uno puede encontrar entre este disco y el de Candy Caramelo, el de Jorge Rossi y Candy Caramelo? No sé, ¿qué has conseguido que a lo mejor no haya así? No lo digo en el sentido negativo, pero ¿qué hay de diferente entre un disco y otro? El sonido, yo creo que el sonido suena. Con Candy teníamos la idea de hacer un disco que suene también con un toque más vintage, Sí. más retro, y bueno, cuidamos que sea muy British, la cuestión de la sonoridad, ya tanto de amplificadores como de guitarras. Y el otro es un disco más fresco, quizás más actual, más, o sea, cuidando sí el sonido, pero actualizándolo, que no se pierda el rock and roll en el sonido, pero actualizándolo también. O sea, creo que esas son las características más interesantes de los dos discos. Oye, y ya en breve, de hecho, bueno, esta semana aquí en Madrid ya hay concierto, así que venga, vamos a decir fecha porque yo creo que estarás como loco de subirte al escenario a patear escenarios y a presentar este disco, ¿no? La verdad que sí, con muchísimas ganas, y va a ser todo un honor hacer la primera presentación en Madrid Toma el ya. próximo 28. ¡Qué responsabilidad! Sí. Ya te digo, arrancamos bien, ¿no? Toma bien, bien, bien, bien. Y bueno, el 28 de abril a Sí. las 21 horas en la sala El Perro. Sí. Estaremos presentando La Rebelión de los Borregos y con muchísimas, muchísimas ganas de que se acerque la gente y que comparta esta fiesta con nosotros. Oye, pensando en la gente que te vamos a ver por primera vez, porque yo te voy a ver por primera vez, ¿eh? Y yo tengo claro que lo voy a disfrutar, pero ¿qué es lo que vamos a encontrarnos contigo? No sé, ¿vamos a encontrarnos algo diferente de lo que uno escucha en los discos? ¿Qué vamos a encontrarnos? Sobre todo pensando en la gente que te veamos por primera vez, Manu. Pues el disco va a ser muy directo. O sea, el concepto del disco, digamos, de la grabación es una y está Sí. buena porque hay muchos matices, pero este va a ser un disco, un concierto de guitarras que vayan bien al frente, bien adelante. que suene potente y rockeándolo con muchas ganas. Y yo creo que bueno, eso va a ser lo diferente, digamos, con respecto a quien haya escuchado el disco y a darlo todo, obviamente. Bien, bien, bien. Yo creo que eso es un poco lo que a uno le llega, ¿no? Cuando dejáis la piel sobre el escenario. Perdona, yo también te quería preguntar qué músicos te acompañan, porque bueno, Manu Michelutti, sabemos tu nombre y tú eres, digamos, el que ocupa la foto, pero ¿qué músicos te acompañan? Porque sí que he visto que te dejas acompañar o te acompañan músicos de una categoría de la hostia. Así que vamos a mencionarlos también, si te parece. Pues sí, claro, claro que sí. La banda que me acompaña, bueno, se llaman Los Defenestrados, Sí. aunque no han salido en el cartel, sería Michelutti y Los Defenestrados. Sí. Y tengo, bueno, un gran amigo, Ariel Mas, en guitarra. Después está. Bueno, Xavi en el bajo, que viene también de una banda bastante grande aquí de la comunidad valenciana, Aspencat, Sí. que es una banda que ha tocado mucho escenario grande. Brutal. Después, sí, después, bueno, tengo a Sergio del Pozo, que también está en batería. Él ha tocado muchísimo, lleva muchísimos años tocando también en bandas aquí en la comunidad valenciana. Y luego, bueno, está Lorenzo Duval, que bueno, este ya viene con escenarios mucho más potentes. Incluso ha sido parte de la banda Extreme en alguna etapa de sus giras. O Sí. sea que vamos con muchas ganas de eso, de ponerlo todo. Pero bueno, más allá de a veces de la experiencia, es realmente el amor que tienen ellos por la música y cómo interpretan, ¿no? Eso Claro. está. Y el valor humano a la hora de hacer una banda, que es una familia. Claro, esa es la historia, porque ¿cómo eliges a la gente que te acompaña? Yo no sé si esto ha sido como algo espontáneo, que te los has encontrado de una forma casual, o tú has ido mirando, oye, me gustaría que esta persona esté, que esta persona esté, porque creo que es adecuado para meter en mi disco, para meter aquí. ¿Cómo has ido captando a la banda? Bueno, la banda al final somos todos amigos, todos vivimos cerca y ya hemos hecho cosas juntos antes, por un lado o por otro, pero ya nos veníamos conociendo. El único nuevo, digamos, integrante que es el batería, que en este caso no me gusta mucho, pero decirlo así, pero sería el suplente, que justo el chico que estaba en la banda en el principio, bueno, ha tenido un inconveniente y no iba a poder estar, ya lo sabíamos, así que tenemos este otro gran jugador que va a salir a la cancha el primer partido de titular directamente. Bien, bien, bien, bien. Bueno, yo, Manu, desearos, daros las gracias como otra vez más por tirarte de la lengua, felicitarte porque el disco creo que suena muy, muy, muy, muy realmente bien. Y oye, y que lo veremos el día 28 en la Sala del Perro aquí en Madrid, pero me imagino que hay más conciertos, ¿no? ¿Te sabes los conciertos que vienen después? Ahí tengo, sí, el sábado 30 toco aquí en Alicante y en La Vía, sala La Vía. Y luego tengo fechas en Gandía, pero no las tengo del todo Bueno, claras. Así que lo te importa. digo, Gandía, Murcia, Barcelona, Zaragoza, todo eso está ahí y bueno, vamos a hacer un lindo recorrido. Hombre, lo importante es que sí que tienes una buena, aunque yo tampoco me las en la, no tengo las fechas aquí a mano, pero lo pondremos cuando salga se emita la entrevista y tal, lo pondremos también cuando subamos a redes sociales, pondremos todo lo que es la lista de fechas. Pero oye, lo importante es que hay una buena cantidad de fechas para presentarlo en directo, que eso muchas veces no es tan fácil, Manu. La verdad que no. Y para un obrero como yo, viste, se hace a veces complicado realmente esto, ¿no? Hacer una autoproducción en todos los sentidos. Estoy orgullosísimo por las posibilidades y con las ganas que se ha abierto la veda esta de conciertos y creo que va a ser una buena oportunidad realmente para presentar el disco que el público va a estar calentito de ganas de ver directos. Pues lo haremos, lo disfrutaremos. Así que, Manu, felicidades, muchas gracias por tirarte de la lengua. Y nada, el día 98 nos vemos, día 28 nos vemos en primera fila. Así que un abrazo enorme, enorme y bien gordo para ti, ¿vale? Dale, Charlie, muchas gracias. Un Nada. abrazo para ti y para toda la audiencia. Un placer. Chao, cuídate mucho. Chao. Voy a intentar saltar al abismo, aunque no tenga ningún motivo. Voy a intentar tocar el cielo, aunque mis pies sigan en el infierno. Voy a intentar no perder la cabeza. Sin avisarme, lo voy a intentar. Aunque la vida muchas veces me pese, lo voy a intentar. Aunque el día pronto se oscurece, lo voy a intentar. Porque no tengo otra opción, me las voy a tener que jugar. Se me está poniendo dura. Voy a intentar salir a buscarte, aunque un tren no me deje que pase. Y voy a intentar no desesperarme, aunque tu boca se me ponga delante. Voy a intentar correr deprisa, aunque la muerte se me cague de risa. Lo voy a intentar. Que la vida muchas veces me pese, lo voy a intentar. Aunque el día pronto se oscurece, lo voy a intentar. Aunque no sepa a qué Dios le rece, lo voy a intentar. Aunque la rabia otra vez me despeine, lo voy a intentar. Tengo otra opción y perdí la dirección, me las voy a tener que...